tras día, sin cambiar nada. Todos mis amigos, esos que son como yo, que me cuide, que me olvide, que me quite, que por dónde andará. Si solo vuelvo al pueblo, si me voy sin avisar, ya veréis como si, que sin mí lograréis sobrevivir. Mejor todo.